Irulana y el ogronte Graciela Montes. El ogronte es grande, peludo y peligroso. La cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso. Cuando el ogronte se enoja, se come pueblos enteros. La gente del pueblo salió corriendo, Irulana es la única que no corrió. Irulana se sentó a esperar en un banquito verde. El ogronte empezó por el ferrocarril, enroscaba las vías en un dedo y después lo sorbía como si fueran tallarines. Justo cuando estaba por descubrir a Irulana, se quedó dormido. Se puso en su banquito y gritó bien fuerte su nombre. El nombre creció y creció y creció. La I se convirtió en un hilo largo y fino que se enroscó alrededor del ogronte. La U se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo, y la R hizo rodar al ogronte. La lana de Irulana se hizo un ovillo redondo y voló al cielo para tejer una luna. Hay un montón de gente que vienen a fundar un pueblo. Y este cuento termina más o menos como empieza. Había una vez un pueblo y una nena. Ogronte, en cambio, no había. Life is not a curse, no.